acompañas cada día, me informas noche y día, divertidos tus programas, yo escucho alegría, una voz y un sonido que nos hace más unidos, mi radio alegría, mi mejor compañía. Sentimiento. ¡Atención, Dharma! Si sientes dolores en las articulaciones y te duele la rodilla, el codo o el hombro, es momento que consumas el supercolágeno hidrolizado. ¡No lo piense más! Colágeno doble hidrolizado, reforzado con células madre de Vida Perú. Además del poderoso Bioprox y Flexacel Ultra. Los dolores de huesos son más intensos. ¿Le han detectado osteoporosis, reumatismo, artritis? ¿Sufres de pérdida de cabello, uñas quebradizas, arrugas en la piel y sientes los huesos débiles? La solución es colágeno doble hidrolizado. Usted que se levanta todas las noches a orinar, ¿tiene problemas de disfunción eréctil o impotencia sexual? BioPros llegó a esta ciudad. Libérese del dolor en las articulaciones, manos y pies en pocos días. Flexacil, comprobado para combatir dolores articulares, artritis y artrosis. Flexacil Ultra, único punto de venta, no se confunda. Girón 2 de Mayo 565, cerquita de la Plaza de Armas. ¡Feliz quinto aniversario! ¡Botica Arcángel! 5 años cuidando la salud de Peña. Domingo 17. 17 de noviembre. En el mejor local de Tarma. ¡Hollywood! ¡Hollywood! ¡Abran paso! Para celebrar el quinto aniversario de Botica Arcángel. Y lo celebramos con la tunantera, barrandera y jaranera por excelencia de marca Perú. ¡Berta! ¡Berta Victoria! Junto a ella, Joana Judy, tu dulce pasión. Tunantera, parrandera y jaranera de marca Perú, Berta Victoria, con su propia orquesta completa. Y para bailar cumbia sureña de la buena. Si estoy tomando, si estoy llorando. Agrupación Cupidos del Amor. Escenario internacional, sonido profesional, luces, efectos especiales y pantalla gigante. Este domingo 17, 17 de noviembre, vamos al mejor local de Tarma, Hollywood. Desde las 5 de la tarde, ¡feliz quinto aniversario! ¡Botica Arcángel! ¡Ahí nos vemos! Ya, desde las 5 de la tarde, ya desde las 5 de la tarde estaremos ahí entonces, ahí en el aniversario, quinto aniversario de Boticas Arcángel. Y el cumpleaños también del licenciado químico farmacéutico Samir Máximo Rojas Guerrero. Ya todo está preparado, ¿eh? Alternando el escenario, Berta Victoria, Joana Judith, Cupidos del Amor. Tremenda presentación. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Un dos amores. Claro, puede ser, puede ser. Nunca pensé volver a enamorarme. Y ahora me llegó dos amores. Berta Victoria, señores y señores, aquí en la programación de esta mañana. Así es, así es. La tunantera de marca Perú, Berta Victoria y orquesta. Después de tanto sufrir en la vida, después de tantas desilusiones, nunca pensé volver a enamorarme, pero a mí me llegó dos amores. Después de tanto sufrir en la vida, después de tantas desilusiones, nunca pensé volver a enamorarme, toda la vida. Dos pasiones. Después de tanto sufrir en la vida, después de tantas desilusiones, nunca pensé volverte a enamorarme, pero a mí me llegó dos amores. Uno es mi darmenito y el otro mi guanoqueño, y a los dos los amo por igual. Precio. Si es un delito, si es un pecado amar a dos amores, perdóname, Señor mío, dame la luz, ilumina mi vida y mis sentimientos para no hacerlos más daño. Bonita participación, de verdad, historia. Ya para el 17 de noviembre en Hollywood. Botica Santa Ángel en su quinto aniversario. Un saludito ahí en el Girón Lima, en el Girón Pablo Bermúdez, en el Girón Puro, al lado de Repuestos Padera. Y un saludito para el cumpleañero, el químico farmacéutico licenciado Samir Máximo Rojas Guerrero. Y un saludito especial también para el licenciado William Jerónimo Mesa, para Analí Rojas Guerrero y personal de Boticas Arcángel, para Natalie, Roxana, Erika, Daniela, Gobar, Evelyn, Karina, Angie, Irma y Dana. Muchas gracias por la sintonía. Están en estos instantes compartiendo con nosotros el programa de esta mañana. Gracias por escucharnos. Y la invitación hecha, ya está, ¿no? Por supuesto que sí. Ya está la invitación hecha. La difusión, la promoción de artistas que van a estar presentes en esa noche desde las 5 de la tarde en el Hollywood, ¿eh? Domingo 17 de noviembre, Berta Victoria, Joana Yurín, Cupidos del Amor. Y una diversión enorme para ti.